carabinero pasa todos los días mirando lugares. Anda gente de civil que también se para al frente de los chenques a observar con binoculares, grabadoras que están, no sé cómo se llaman los aparatos estos que pueden oír, tipo de conversaciones que hay dentro del territorio. Están pasando como a escondidas los drones, pasan temprano, en la mañana, o a veces que hay algunas actividades dentro de la comunidad, ellos están dando vueltas al territorio.